Amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, hoy tengo un mini temas, ya que no tengo así grandes temas de los que hablar, pero sí algunas noticias, dos noticias sobre las que quería reflexionar. Pero antes de eso, deciros que el tema de los audiorrelatos está en marcha. Yo tengo una página donde voy subiendo todos los relatos, relatillos y relatejos que voy escribiendo. Esa página se llama faccionrebelde.com o faccionrebelde.blogspot.com. Y ahí pues tenéis montones de material. Si os animáis, si os gusta leer, si os gusta el ciberpunk y bueno, más que ciberpunk, mi perturbada visión del ciberpunk, pues ahí vais a encontrar bastantes variaciones sobre el mismo tema, como decían los románticos. Y bueno, pedí ayuda ayer por Twitter para personas que se animaran a leer en voz alta mis relatos y grabarlas, personas que tuvieran buena voz, buena lectura y buena dicción, y en particular alguna chica, señorita, señora, que tenga buena voz, buena lectura, buena dicción, que se ofreciera. Ya tenemos dos voluntarias que se animan y hay un próximo relato que va a salir en breve, espero, que ya está grabado, un pequeño relato que el señor Rupert Dax tuvo a bien leer y que espero compartir con todos vosotros. Es un relato que le tengo mucho cariño y que me gusta muchísimo y que espero tener hoy, mañana, a vuestra disposición. Bueno, un niño de 6 años ha sufrido la explosión de un Note 7, de un Samsung Galaxy Note 7, mientras estaba viendo vídeos. Por suerte no ha habido que lamentar daños, pero la sorpresa ha sido mayúscula y me imagino que para los mandamases de Samsung la sorpresa ha sido mayor porque si a un niño le explota un Note 7 y ese niño se queda ciego, se le queman las manos o se le incendia la casa, estamos hablando ya no de un desastre comercial, de un desastre a nivel de marketing, sino estamos hablando ya de un auténtico escándalo. Saludos a Sebastián y Manuel Alonso, que se acaban de incorporar. Así que Samsung le siguen creciendo los enanos y la nota de prensa que ha sacado Samsung, que la podéis leer en su página web, en samsung.com, la verdad que no deja ningún margen de dudas. Si eres propietario de un Samsung Galaxy Note 7, apaga ahora mismo el teléfono y gestiona el envío para que los chicos de Samsung te manden uno completamente nuevo. Una pena que un extraordinario teléfono se vea ensombrecido por culpa de un problema que le podía haber pasado a cualquiera, pero lo cierto es que al final calumnia aquí algo queda y aquí esta calumnia pues así, así queda. Bueno, una mini noticia también, dentro de poco Twitter nos va a permitir escribir más. Los 140 caracteres que ahora podemos escribir se ven ocupados por enlaces a imágenes o URLs, enlaces a páginas web, y ahora pues esos no van a contar, con lo cual un poquito, poco a poco, Twitter va a permitir enviar mensajes más largos. Y para aquellos que queráis mandar mensajes largos, pero se os quedan cortos los 140 caracteres, hacer lo que hacemos todos, que es escribir una nota con nuestra aplicación de notas de nuestro teléfono. Hacemos una captura, la enviamos y la juntamos como imagen y quedamos como unos campeones. Es cutre, pero oye, es eficiente. Es lo que están haciendo los candidatos republicanos y demócratas en Estados Unidos. Realmente lo que están haciendo es mandar pequeños vídeos, vídeos de unos pocos segundos que tienen muchísimo más mensaje que 140 caracteres. Estoy siguiendo las cuentas de Twitter de la señora Hillary Clinton, venida menos por su desmayo y su neumonía, y el señor Donald Trump, que ahí está el hombre haciéndose el ofendido por las últimas declaraciones de Hillary. Netflix se está enfadando. Se está enfadando y ha mandado cartas a los reguladores porque no, Netflix dice que los límites de datos en las conexiones son ilegales. Son ilegales, son malísimos y hay que eliminarlos. Principalmente Netflix se refiere a los límites que algunos operadores estadounidenses aplican a las conexiones residenciales, es decir, a tu ADSL, a tu cable o a tu fibra óptica. Hay empresas, aquí en España no, tú contratas tu conexión de Vodafone, de ONO o de lo que sea, y lo que te vas a encontrar es que puedes descargar todo lo que quieras. Movistar, Vodafone, ONO, Orange, Jazztel, no te van a poner ninguna restricción a lo que descargas. Pero en Estados Unidos sí, en Estados Unidos muchas conexiones tienen límites y letras pequeñas que dicen que lo máximo que puedes descargar son 300 gigas. A todo eso, Netflix, que es una compañía que depende del tráfico de datos, dice que eso es una barbaridad, que es ilegal. También quieren aplicarlo a las conexiones móviles en menor medida, pero también, y claro, es que les perjudican. Una conexión que dice no, tú tienes máximo tantos gigas. Netflix lo que quiere es que sus usuarios estén todo el santo día conectados y viendo películas y diciendo he visto esta serie, he visto esta otra serie, luego ellos te sugieren, oye, ¿has visto esta serie? Pues te va a gustar esta película o este documental. Ellos quieren que no salgas. Es como Facebook quiere que no salgas de su plataforma, que veas un vídeo, que luego leas una web, que juegues a un juego. Pues Netflix quiere lo mismo. En ese sentido es lo que yo llamo un parque de atracciones privado para que tú estés ahí y también más gente se contrate sus servicios. Pero Netflix no es la única empresa que depende de las conexiones de datos. Es decir, Google necesita que estés siempre conectado. ¿Por qué? Pues porque su negocio depende de que tú no pares, de que... Ellos no quieren que tú salgas a jugar al fútbol, a dar un paseo con tu familia. Ellos quieren que estés continuamente conectado para así, en el caso de Google, pues ofrecerte publicidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que empresas como Google, como Netflix, como Facebook, lo que quieren es que a toda costa no haya límites de datos. No haya límites en el consumo que tú puedas hacer de Internet. En ese sentido, ellos son nuestros aliados. Y mirad, el caso de Facebook, ellos dicen, a ver, y el caso de Google, hay una elevada cantidad de personas que no se conectan a Internet, que no tienen acceso a Internet, pues vamos a darle Internet gratis, que es lo que está haciendo Google en las estaciones de tren de la India, ofreciendo banda ancha con capacidad para ver vídeo. Y es lo que quiere hacer Google mandando satélites de órbita baja, aunque el último cohete que mandaron explotó, pobrecitos, dineral, suele ocurrir, es decir, a veces ocurre, es un gran riesgo, pero ellos están dispuestos a gastarse millones de dólares en ofrecer internet gratis al continente africano y a lugares de Asia y de América Latina para que la gente se conecte a Facebook. Así que en Europa, de momento, lo que vemos es que no... Por ejemplo, en España no hay límites en las conexiones residenciales y en las conexiones de 4G, pues lo que estamos viendo es un aumento. La más rácana, que es Vodafone, pues mira, ya saca un bono que por 20 euros para los clientes de Vodafone One, pues tiene 50 gigas. Oye, es un señor bono. ¿Quién iba a decir que Vodafone iba a ofrecer eso, cuando Vodafone por 50 gigas estabas pagando del orden de, creo que eran 70 euros, con IVA incluido? Es que es salvaje. Así que ahí es donde está el dinero y ahí es donde tienen que vender. Y una mala noticia, el roaming. Esta es otra noticia que quería comentaros. Bueno, la Unión Europea está intentando eliminar el roaming, pero... La Unión Europea ha intentado eliminar el roaming, pero los operadores están haciendo todo lo posible para que eso no ocurra. ¿Y cómo están protestando? Pues básicamente lo que están diciendo es, bueno, esto sí, hay que eliminar el roaming, pero nosotros vamos a terminar perdiendo dinero, así que ¿por qué no limitarlo a 90 días al año? Luego han dicho, no, 90 días al año es mucha tela, 30 días seguidos, pero habría que revisarlo. Al final lo que estamos viendo es que por un lado están algunos operadores y por otro lado hay otros operadores como Vodafone que han dicho, nosotros quitamos el roaming. Ya está, quitamos el roaming. Yo este verano estoy en la República Checa y he agotado mi tarifa de datos. No hay roaming. Y otros operadores como Orange, pues están facilitando mucho, ofreciendo bonos y demás, que te permiten acceder a los datos de una forma muchísimo más económica. En fin, un atraso en el que, como siempre, muchas legislaciones van por detrás de las necesidades de los usuarios e incluso de lo que las empresas, o muchas empresas, están dispuestas a dar. Así que nos dirigimos hacia dónde, hacia un mundo cada vez más conectado, a un mundo en el que los principales interesados en que estemos conectados son las empresas. Es decir, si tú vendes pizzas por internet y resulta que tu canal de venta de pizzas por internet es el 70% de tu negocio, tú vas a hacer todo lo posible para que haya un buen internet, para que barrios enteros tengan buena conexión a internet, porque ahí es donde están los clientes. Y es que así funciona. A mí en la oficina cada vez me llegan más empresas como Deliveroo, como Just Eat y como otros sitios que te ofrecen comida a domicilio. ¿A través de qué? Pues de lo que tú quieras. Una página web o una aplicación. ¿Qué hay que hacer una aplicación? Ellos te dan una aplicación. Así que, amigos, al final lo que vamos a ver es que las conexiones van a ser gratuitas. Mirad, Freedom Pop, un operador que ya ha entrado en España y que ofrece minutos y llamadas gratis. Ellos tienen un bono básico que te dan WhatsApp gratis y creo que son 200 megas gratis. No tienes que pagar. Ahí lo tienes. ¿Dónde ganan dinero? Pues ganan dinero es que ese cliente que tiene ya esas llamadas y megas gratis contrate un bono con ellos y ellos matemáticamente y estadísticamente tienen estudiado que al final la gente termina pagando y esos clientes que le compran megas, gigas y minutos de voz, al final compensan a los que tienen esa tarjeta SIM gratis con llamadas y minutos. O sea, ellos no pierden. Aquí Manuel Alonso nos comenta que en su segundo terminal tiene Freedom Pop y comenta también que realmente los operadores no tienen dinero. Los operadores, ¿qué es lo que tienen? Pues tienen unas infraestructuras que las han comprado, que las mantienen y que las rentabilizan. Y creedme que las rentabilizan, vaya que sí. Bueno, amigos, sin más, terminamos aquí este mini podcast de hoy. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Y, que tengo a la venta el iPhone 6S Plus. Amigos, iPhone 6S Plus, en perfecto estado, con factura de compra del Corte Inglés, con funda. Incluyo la funda e incluyo un protector de cristal templado de primerísima calidad, nuevo a estrenar para que se lo coloques tú por 750 euros. Es tuyo. Pero no, como veo que os estáis resistiendo, vamos a hacer una oferta para los oyentes de este podcast a 700 euros. 700 euros más envío. 128 gigas 6S Plus, perfecto estado, que diría José María García. Así que bueno, ahí lo tenéis. Un saludo a todos, gracias por escucharme y hasta pronto. Mm.